A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos el estudio anterior sobre qué debemos decir al evangelizar y vamos por el segundo mensaje. Nosotros hemos hecho una introducción en lo anterior y también hicimos el primer punto en lo relacionado al pecado cuando vamos a evangelizar. Así que la idea es continuar por el sacrificio de Cristo, y si el Señor permite, vamos a tratar de llegar también a la decisión por Cristo, pero creo que en el tema del sacrificio de Cristo vamos a estar un poco de tiempo, porque esta es la parte importante en la evangelización, que el pecador, pecadora, la persona, hombre o mujer, pueda entender y captar que no hay otra manera de llegar a la salvación que entender que solo el sacrificio de Cristo es lo único que a nosotros nos puede dar salvación y nada podemos hacer para ello. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para todo este tiempo de enseñanzas que vamos a tener en esta ocasión. Padre Santo, muchas gracias. Una vez más, porque nos das la oportunidad de poder predicar, enseñar, también poder aprender de tu palabra. Gracias por quienes están con nosotros para compartir aquí y en otros lugares, que nos miran, nos ven desde diferentes distancias, también oyen estos mensajes en diferidos. Gracias porque podemos verdaderamente gozarnos en poder alimentarnos juntos de aquello que tienes para con nosotros en tu palabra. Oramos, Padre Santo, para que nos ayudes, nos asistas, que tu Espíritu nos ilumine y nos dé entendimiento claro para captar las enseñanzas que tienes para con nosotros en tu palabra. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones y pensamientos, para que así podamos edificarnos en la fe dada una vez a los santos a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ver si podemos empezar con un breve repaso. Así podemos también entrar mejor al tema de la importancia del sacrificio de Cristo. Bueno, nosotros habíamos visto que es muy importante que el no creyente, el hombre y mujer en este mundo que nunca recibió a Cristo como Salvador personal, debe entender cuando evangelizamos que es pecador. No porque lo digamos nosotros, como hemos dicho también, hay que a veces ser, no sé si decir cuidadosos es la palabra más correcta, pero hay que ser prudentes en cómo hablamos a la gente, porque muchos de los que a veces hablamos, no es que se presentan o se dan cuenta que son verdaderamente pecadores. Son pecadores, no cabe duda de esto. Están a veces muy arraigados a sus religiones, a quizás también sus vidas materialistas, una vida también a veces muy inmoral, una vida social muy corrupta y tantas cosas que pueden hacer de una persona pecadora. Pero el tema es que también hay que saber que todo lo que corresponde al mensaje debe haber una acción en nosotros del Espíritu Santo que acompaña ese hablar, ese conversar con la gente de lo que es Jesucristo y la obra que Él hizo, y es el amor. Hay que saber que nuestro mensaje de evangelización puede muchas veces, como dijimos, llegar a ser un metal que retiñe más que un bálsamo que llega a un corazón lleno de pecado, lleno de angustias, porque aunque vivan una vida, parece felices, muchas veces están totalmente en una manera despavoridos interiormente, en su soledad, en su silencio, en sus momentos a solas, están con miedos. Y a veces, al llegar con el mensaje del Evangelio, podemos ayudarlos a entender que la palabra de Dios es la única que tiene la respuesta que necesitan para poder de esa manera llegar a estar en Cristo. Es importante que entendamos siempre esto, que nosotros no podemos ir con una actitud equivocada. Es cierto que puede haber momentos en que se tenga, no sé si decir que debatir o ser un poco más fuertes en la forma en que vamos a hablar y decir las cosas, pero es importante también saber y entender que nosotros tenemos que acompañar toda la obra misionera que hagamos, siempre en el amor de Cristo. Verlo a Él como el ejemplo que es y como Él llegó a los pecadores y ayudó a que lleguen a Cristo. Bueno, nosotros vimos a través de Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 hasta el 10, hemos visto cómo Dios había llegado a mostrarles y abrirle los ojos a Adán y Eva, que eran pecadores. También vimos en Romanos capítulo 5, versículo 12, cómo los hombres en general, en toda la humanidad, por un hombre han llegado al pecado y por el pecado a la muerte, la separación de Dios, de la gloria, destitución. También vimos por Romanos 3, 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos, todos. Acá se habla de todos, no se habla de algunos que sí y otros que no. No se habla de algunos que por ahí puede ser que no llegaron a ser pecadores, sino de todos. En todos los versículos que van a ver, se habla de todos. Romanos 5:12, Romanos 3:23, y también vimos Eclesiastés 7:20 para los religiosos y los que siempre se dan de muy moralistas. También vimos que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos sin excepción están encerrados, como dice Pablo, bajo pecado. No existe, ni siquiera los israelitas que se daban de tan santos y que Jesús los confrontó varias veces por su maldad y su pecado, con todo, ellos no eran sin pecado. Aunque ellos se afamaban de ser muy legalistas y tener una vida muy encontrada con Dios y siempre al lado de Dios y que hasta Dios los tenía que respetar de tan bueno que eran, Jesús los confrontó con su pecado, porque si no creían en Él, entonces no iban a poder seguir llegando a la presencia de Dios, o no iban a llegar nunca a la vida eterna con Dios. Esto es lo que Jesús incluso muchas veces confrontó a los religiosos de su época y de su propia nación Israel. Bueno, hoy tenemos que entrar a lo que es la segunda parte de un mensaje de evangelización. Primero vimos la necesidad que el no creyente entienda su pecado. Esto ya lo dejamos porque ya lo hicimos mucho énfasis en el estudio anterior. Ahora, vamos entonces a lo que se relaciona a lo que es el sacrificio de Cristo. Y este, como les dije, es el punto importante en lo que es la evangelización. Cada persona debe saber, o cuando le debemos hablar, debemos hacerle ver que es la única alternativa, única, y esta única pongan subrayado, en mayúscula, con negrita, resaltado, todo lo que quieran. La única alternativa que Dios da para librarnos de la condición de pecadores condenados. Tiene que entender el no cristiano lo que Cristo hizo por él y por todo el mundo. La persona que está, es nuestro interlocutor, hombre o mujer, y que está escuchando lo que hablamos, debe saber y entender sin excepción que si no acepta que el sacrificio de Cristo, acá no estamos hablando de la decisión por Cristo, estamos hablando del sacrificio de Cristo, que es muy importante, porque a veces nosotros medio nos adelantamos en nuestro mensaje de evangelización, y es que vamos mucho a decirle a la persona, tenés que recibir a Cristo como salvador personal para poder ser un cristiano, ser salvo, tener la vida eterna y todos los sinónimos que podamos decir. No. Antes de llevarla a la decisión por Cristo, tenemos que hacerle ver que Cristo murió, que Cristo también padeció por nosotros, y ese padecer, ese sufrir y esa muerte que hizo es lo que a nosotros nos da validez en el mensaje. El mensaje de Cristo tiene solo validez por esta obra grandiosa que hizo Jesús para nosotros. Y a veces nosotros los mismos cristianos debemos entender esto. Que nosotros, ya siendo hijos de Dios, no importa los años de cristiano que tengamos, la sabiduría, el entendimiento, cuánta Biblia leímos, conocemos, memorizamos, no nos damos cuenta que nosotros solo somos lo que somos por ese sacrificio. Por eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Más aún necesita entender esto el pecador. Más aún necesita entender esto el que no tiene a Cristo como salvador personal. Si no, vamos a decirle, recibí a Cristo, pero la persona nunca tendrá fundamento de por qué Cristo es tan importante. Y es necesario que nosotros hagamos entender esto. Y la Biblia habla demasiado. Vamos, aquí no vamos a hablar de todo, no vamos a leer todos los versículos que hablan del sacrificio de Cristo, pero vamos a leer unos cuantos importantes, necesarios, y ver cómo la Biblia una y otra vez enseña el sacrificio de Cristo como lo más importante en el Evangelio y para la iglesia misma, para la misma iglesia, porque no habría necesidad de iglesias, no habría ningún sentido de hacer iglesias, de hacer evangelismo, de hacer obras para el Señor, de trabajar y servir al Señor, no hubiera ninguna necesidad si no fuera porque Cristo murió en la cruz. Y como estamos hablando de evangelizar, ¿qué evangelización haríamos si no fuera porque Cristo murió por los pecados de todo el mundo? Dice la Biblia. Así que vamos a ir entonces primeramente a Romanos capítulo 5, 18 al 19. Dice lo siguiente este versículo. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos a lo previo del sacrificio. Para que el sacrificio de Cristo fuera acepto delante de Dios, sea verdaderamente recibido con brazos abiertos en el altar celestial, cuando el autor a los Hebreos dice que se presentó una vez y para siempre con su propia sangre ante Dios, para que todo esto sea acepto, primero debió haber una vida muy distinta a todos los hombres en la tierra. Jesús fue el único ser humano, porque así como era Dios, también era completamente humano, el único ser humano que no tuvo pecado, que vivió en esta tierra sin pecado. Sí, soportó tentaciones, soportó todo lo que soportamos nosotros como seres humanos, pero Él lo soportó todo sin pecado. Y aunque, como dice el autor a los Hebreos, aprendió la obediencia por su temor reverente, porque también dice la Biblia, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, también debemos saber nosotros y entender que si Cristo no hubiera vivido una vida de justicia completa, intachable, su sacrificio no hubiera tenido ningún valor. El cordero que se sacrificaba en la Pascua en Israel y que comienza en Éxodo 12, dice, no debía tener ninguna imperfección, ninguna tacha. Jesús, para ser el cordero, porque estos eran los corderos de la Pascua, pero para que Jesús sea el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o digamos en el sentido de la Pascua, sea el cordero pascual de una vez y para siempre, y el que haría completa la obra debía vivir una vida de justicia. Ahora, fíjense la comparación de Pablo en Romanos 5. Él dice, así que de manera que por un delito nomás, vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia ¿a cuánto? A todos los hombres para justificación de vida. Por un acto de justicia. Jesús hizo muchos actos de justicia, pero Pablo encierra que todo su ministerio, toda su vida, todo lo que él vivió esos 33 años en la tierra, fue un acto completo de justicia previo a su sacrificio. Él mismo dijo en Mateo capítulo 5, dice, no penséis que he venido a abrogar, él habla de él mismo, a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido a cumplir, y no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo sea cumplido. Para Jesús, hasta el más mínimo detalle en las Escrituras, de las 300 y tantas profecías que se tenían que cumplir en su persona en la primera venida, cada una, por más casi de poca monta, si queremos usar esa palabra, que fuera, para él era importante. Esa tilde de la ley, esa yod, esa letra hebrea, que cuando nosotros la transformamos al hebreo masorético, suena como una I, esa pequeña tilde era necesaria que se cumpla. No puede pasar por desapercibido. Hoy diríamos, hasta la coma, el punto y coma, el punto seguido, punto aparte, todo tenía que ver. Si no está bien cumplido todo a cabalidad, no sirve. El propio Santiago, en el capítulo 2, versículo 10 de su carta, dice que el que infringe un punto, dice, un punto de la ley. Bueno, ese punto supongamos que fuera un punto aparte, un punto seguido, punto suspensivo, lo que queramos poner, dos puntos. Pero supongamos que ese punto sea un tema de la ley también. Un punto a tratar de la ley puede ser un punto dentro de una de las leyes en la ley de Dios. La ley de Dios, la ley de Dios, entendamos esto, la ley de Dios, no son las leyes de Dios, la ley de Dios es un conjunto de 612, 613, porque hay algunos que se dividen, entonces un poco más, 612 mandamientos son lo que componen la ley de Dios. Usted falla en uno solo cumpliendo 611 y por incumplir ese punto de la ley, ese mandamiento, esa parte de la ley, usted se dice, Santiago, se hace culpable de toda ella, de toda. Porque la ley de Dios es un cuerpo de mandamiento, es un cuerpo de ordenanzas, es un cuerpo de costumbres civiles que Dios había dejado a través de Moisés. Y si una de esos puntos se incumplen, entonces no se puede. Juan dice en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 4, que el infringe la ley le es pecado. El pecado es la infracción de la ley. De la ley, entendamos esto, es una ley sola, dividida o compuesta o armada en 612 mandamientos que nosotros, los hombres pecadores, no podemos cumplir. Ah, pero entonces uno va a decir, ¿y si cumple alguno? ¿Y si pudiera cumplir uno? Ah, esa es buena pregunta también. Supongamos que tuviéramos la fuerza espiritual, la fuerza mental, la fuerza de ánimo y voluntad de poder cumplir sin incumplir ninguno de los 612 mandamientos, ¿serviría nuestra obra de la ley para poder ser aceptos delante de Dios? No, porque tenemos un problema que lo hemos hablado en el estudio anterior. Somos seres pecadores. Ahí está la ventaja de Cristo sobre nosotros. Ahí está el tema que Cristo no tenía pecado. Cristo era un ser sin pecado concebido porque su nacimiento, su gestación, su concepción fue todo obra del Espíritu Santo. Es lo que el ángel Gabriel le anunció a María. El poder del Altísimo te cubrirá y lo santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí está la ventaja y la superioridad de Cristo sobre nosotros los pecadores. Por eso Pablo le explica a los romanos y les hace ver que por Adán nos llegó el pecado a todos, porque Adán no podía sacar o no podría nacer de Eva y de la, digamos, de lo que Adán iba a procrear, no podían salir ya seres sin pecado. Eso es algo imposible. Pero en el caso de la obra de Dios en María, sí podía salir algo sin pecado, porque María no tenía nada que ver más que ser el vientre gestante del cuerpo de carne que tendría nuestro Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos, en forma más teológica, dice: me preparaste cuerpo. Eso es lo que hizo Dios en el vientre de María, preparar el cuerpo del Redentor, el cuerpo del que iba a ser el sacrificio por el pecado. Por eso dice: así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Bien, seguimos en el versículo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán, porque no todos reciben a Cristo, pero serán constituidos justos. Entendemos, uno nomás. Por uno entró el pecado y por uno solo, exclusivamente por él, por Jesucristo, solamente a nosotros nos llega la justificación. Y eso solo lo podemos recibir por la fe. Y con esto, ¿qué quiero decir también? Es lo que vamos a ver ahora en Romanos 5, también 6 al 8. Pero debemos saber que solo Cristo y solo por Cristo y nadie más que Cristo es el único que nos trae justificación. No podemos buscarlo en la religión, no podemos buscarlo en un pastor, no lo podemos buscar en un diácono, no podemos buscarlo en un sacerdote, en un papa, en un gran maestro de religión de diferentes tipos de las tantas miles que hay en el mundo. No podemos. En ningún profeta de religiones como Mahoma, Confucio, ni siquiera en los pensamientos filosóficos podemos encontrar la moralidad. Sí, la moralidad sí, pero no podemos encontrar la redención. No podemos encontrar la salvación, porque para Dios, el único que tiene poder para salvar y el único nombre que se puede pronunciar para salvación es Jesucristo. A Dios no le interesa la religión. A Dios no le interesa la obra de moral. A Dios no le interesa que nosotros incluso cumplamos su propia ley. Le interesa que la gente entienda que solo el sacrificio de Cristo es lo único que Dios aceptó como salvación para la humanidad. El precio de la redención que Él acepta es solo la obra de Jesucristo. A Él no le importa un comino lo que nosotros podamos hacer para llegar a ser salvos por nuestros propios medios. No le importa, porque Él ya dio su forma de salvar, ya lo hizo todo el acto de salvación, no hace falta más ningún otro. Vamos a Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo se incluye como un pecador más que fue salvado por Jesucristo. Vayamos a la primera parte del 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, porque está hablando a cristianos, a su tiempo murió por los impíos. Ahora hay otra cosa aquí. Esto lo podemos corroborar en Gálatas 4:4, que cuando llegado el tiempo, Cristo nació de mujer. Cuando llegó el tiempo de Dios, Cristo murió en ese tiempo específico que Dios había determinado en su plan eterno de redención. Determinó un tiempo y vino Cristo y murió. Cristo también no solo tenía que cumplir la ley, no solo tenía que ser el justo sobre los justos, sino que también tenía un tiempo para venir a morir. Él no podía venir a morir en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Zacarías, en el tiempo del rey David. Había un momento en la historia en donde Cristo tenía que llegar para morir. Habían profecías que marcaban un tiempo, que marcaban una sazón en el plan de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús antes de ascender al cielo a los discípulos? No os toca a vosotros las sazones y los tiempos que mi Padre tiene en su sola potestad. Nadie sabía la hora y el día en que Cristo iba a morir. Dios sí, pero nadie más. Se hablaba, se profetizaba, se decía, así como también hoy hablamos del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo será el momento? Sí, hablamos y decimos, pero no podemos decir tal hora, tal día y en tal semana, en tal mes del año va a venir el Señor. No podemos decir, ni menos la segunda venida de Cristo. Tampoco podemos decir nada de eso en relación a fechas específicas. Así como la primera venida de Cristo, el primer momento en que Cristo pisa esta tierra, camina por ella, enseña la palabra de Dios, cumple todo lo que había que cumplir, así tampoco sabemos nosotros cuándo Cristo vendrá en su segunda venida. Es importante entender, hermanos, que Cristo tuvo un tiempo, y esto también se relaciona a lo importante de su sacrificio. Es importante hacer resaltar, cuando predicamos el Evangelio, es importante resaltar, si tenemos la oportunidad de dialogar, de charlar, de compartir con esa persona que no tiene a Cristo, es decirle por qué es tan importante el sacrificio de Cristo. Porque se hizo, primero, en una vida moral intachable y sin pecado. Y también porque se hizo en el tiempo justo y en el que Dios quería que se haga ese sacrificio. Ese tiempo, ese momento, una de las profecías que marca muy claramente el tiempo en que tenía que hacerse ese sacrificio son las 70 semanas de Daniel, capítulo 9 de este libro. Es donde se marca que se quitaría la vida al Mesías. Pero hay 70 semanas determinadas para tu pueblo, le dice. Obviamente esas semanas eran semanas de años, semanas que se cumplían por 7 años. Entonces, los que más o menos entendían la profecía de Daniel en su momento, sabían que había un tiempo cercano. Así como nosotros vemos esas señales para Israel que Jesús les dejó y los apóstoles dejaron para ellos, para saber que la venida estaba cerca. ¿Cuándo? No se sabe, pero estaba cerca. La iglesia de alguna manera se vale de esas señales para Israel para más o menos saber que el arrebatamiento, ese momento de encuentro glorioso con Cristo, está cercano. Y ojalá fuera pronto, que sea lo más pronto posible. Queremos estar con Él. Pero bueno, el Señor tiene su tiempo y mientras estemos aquí, tenemos que trabajar para que así de esta manera muchos más pecadores puedan proceder al arrepentimiento, como dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. Es importante que si Dios, en ese versículo muchas veces nosotros pensamos que es para los malos, la paciencia de Dios. Dice que Él es paciente para con nosotros, no es con los pecadores, para con nosotros es paciente, para que más almas procedan al arrepentimiento. Por eso es importante tomar con importancia la evangelización. Saber que aunque trabajo, aunque ando, aunque estoy con mil cosas, se me presenta la oportunidad de evangelizar y hablar a alguien, debo parar. Debo tomar como un momento solemne la evangelización, aunque sean 5 minutos. 2 quizás no mantenga. 3, pero debo hablarle a esa persona de la importancia de Cristo, del sacrificio y que puede tener perdón de pecados si recibe a Cristo como Salvador personal. Hermanos, el mundo de hoy está demasiado ensimismado en problemas, en luchas, en desesperanzas, en muchas cosas. Hasta los propios cristianos se han desesperanzado en muchas cosas. Hasta los propios cristianos se quejan, lloran, se angustian. Y sí, pierden trabajos, muchas veces el dinero no alcanza, las cuentas suman y suman y suman y parece que no sabemos qué vamos a hacer. Y así estamos. Nos rebuscamos de acá, nos rebuscamos de allá, pero no alcanza, todo parece ahí. Por ahí todavía llega la enfermedad, por ahí llega un poco también el momento de la soledad. Los propios cristianos a veces están desanimados, entonces menos todavía evangelizan, porque la persona que está muy desanimada ni quiere evangelizar, porque se ha ensimismado tanto en lo suyo, en sus problemas, que se olvida que él tiene esperanza, Pero el pecador que está en la misma condición, pecador y pecadora, que están en la misma condición que él de desesperanza, no tiene esperanza. No tiene, porque el pecador o pecadora, el que está sin Cristo, ¿qué esperanza tiene para este mundo y todo lo que está pasando? Enfermedades, pestes, falta de dinero, la economía que no funciona, tantas cosas. ¿Dónde está? También, así como hubo un tiempo en que Cristo bajó, en que Cristo vino y también hizo su sacrificio por nosotros, también hay un tiempo que Dios le ha dado a la iglesia para que pueda ganar almas para Cristo. Y ese tiempo comenzó en Hechos 2 y terminará, finalizará ese tiempo para la iglesia, terminará cuando suceda el momento del traslado de la misma hacia la presencia del Señor. Que sea hoy, diríamos. Amén. Pero si el Señor no viene, nosotros tenemos una gran responsabilidad: ser sal y luz. Ser personas que confiamos plenamente en el sostén del Señor y empezamos a preocuparnos por aquellos que no tienen. Por eso quise comenzar, quizás finalizar el año y empezar el año, para que veamos cuál es el propósito por el que estamos en un mundo que se rompe y se cae a pedazos. Un mundo en que está cada vez más trayendo desgracias, leyes que se están aprobando de diferentes tipos que van totalmente en forma antagónica a lo que es los pensamientos y principios de Dios. Pero nosotros, más que mirar y desesperanzarnos por todo lo que se hace en la sociedad en maldad, tendríamos que estar esperanzados en que tenemos un gran mensaje que compartir. Quizás no todos lo creerán, es cierto, pero muchos puede ser que sí. Y aunque sean algunos, no muchos, algunos, por esos algunos vale la pena el esfuerzo, vale la pena la lucha, vale la pena nuestro sacrificio, vale la pena a veces perder la oportunidad para hacer algo más para el trabajo y saber que esa persona, vale la pena incluso ser vituperados por los vecinos porque estamos molestando con un folleto o queriéndoles hablar a ellos en su casa. También vale la pena el vituperio, el desprecio, porque vamos, según ellos, queriendo cambiarle la religión. No, no queremos cambiarle la religión, pero bueno, ellos no entienden eso. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 10 al 12, el versículo 14 y el 18. Por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda, la singular, ofrenda del singular otra vez, cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes están en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay, subrayen ahí, más ofrenda por el pecado. ¿Entendemos? Aquí hay otro aspecto. Vimos el cumplimiento de la ley, vimos que había un tiempo en que Jesús tenía que venir a morir por nuestros pecados, y también debemos ver que solo su cuerpo y solo su ofrenda, su sacrificio, es lo único que Dios acepta para perdonar los pecados. Es lo único que Dios acepta para la justificación por los pecados del mundo. Es importante entender esto y saber que no se puede hacer ni una sola obra, nada, nada se puede hacer para poder llegar a tener o ser agradados por Dios. Que Dios se agrade de nuestra obra, de nuestro trabajo. No. Debemos saber también, ni Cornelio, que fue un gran justo delante de Dios, un gentil, un centurión que hacía limosnas y era temeroso, dice, de Dios. Con todo lo que él hacía, solo llegaron sus oraciones a la memoria de Dios. Sus limosnas y todo lo bienhechor que él era, solo llegó hasta ahí. Es importante saber que el autor a los Hebreos, aparte del capítulo 10, ya comienza desde el capítulo 7 a mostrar el sacerdocio, sacrificio y la ofrenda que Jesús había presentado en los lugares celestiales y fue acepta su preciosa sangre para lo que era la remisión de nuestros pecados. Ya hemos explicado lo que significa la palabra remisión, porque muchos cristianos leen a veces la Biblia y, por ejemplo, leen la palabra reconciliación, remisión, propiciación, justificación y no saben lo que significa. Bueno, más o menos tratan de captar que es algo de la salvación. Pero la palabra remisión implica el alejamiento de los pecados. Nosotros usamos siempre hoy ya no se usa mucho el correo postal, prácticamente ya no hay casi más, hoy es correo electrónico, mensajito, WhatsApp y más, que ahora ya prácticamente internacionalmente nos comunicamos por diferentes formas, que ya el correo postal está casi quedando obsoleto para mandar paquetes y documentos y cosas así, pero hasta ni usamos el correo postal, usamos un courier. Pero en un courier, o cuando enviamos algo físico, tenemos que poner el destinatario, a dónde va a ir, pero también se pone el remitente, el que lo envía, el que lo manda. Bueno, Jesús remitió nuestros pecados, los envió lejos, así como dice allá en el capítulo 16 de Levítico, cuando se habla de Azazel, que era el macho cabrío que iba a ser llevado lejos al desierto por alguien, y de esa manera se representaba que Dios perdonaba y alejaba los pecados temporalmente de Israel por ese sacrificio que se hacía una vez al año. El sacerdote entraba al lugar santísimo, también tiraba la sangre del cordero y los machos cabríos, uno por la redención, el que era por el perdón de pecados y el otro por la remisión, Azazel. Entonces, así también Cristo, en la obra que hizo, no solamente fue el sacrificio para la redención, no solo el derramamiento de la sangre por nuestros pecados, sino también que Él mismo remite también los pecados para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que va a aceptarlo y recibirlo como Salvador. El que cree en que Cristo es el único sacrificio que cumplió todo lo que había que cumplir por nosotros, esa persona empieza a entender la importancia que tiene Jesucristo para su propia vida. No solo ya para la nuestra, sino para la propia vida de esa persona. Por eso, es importante que nosotros no dejemos de enfatizar y dar a entender que la persona debe conocer que solo el sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre, mediante solo la ofrenda de su cuerpo, de ningún otro cuerpo, es lo único que le dará salvación. Y terminemos este punto también con otra cosa. Muchas religiones en el mundo tienen sus misas, sus sacrificios, sus actos religiosos anuales, bianuales, no sé cuántos sean, pero todo eso se hace, pero no ayuda. No quita los pecados, dice el autor a los Hebreos. No ayuda en nada siquiera, porque en el Antiguo Testamento cubría los pecados de los israelitas, pero Cristo aún no había venido. Pero ahora que ya vino Cristo, eso quedó también obsoleto. Todo eso está también obsoleto, no tiene ningún sentido ni para los israelitas en este tiempo y tampoco tiene para los gentiles. Para nadie tiene ya ningún significado los sacrificios en el Antiguo Testamento. Sí, usted quizás va a leer Ezequiel y algunas otras profecías en el Antiguo Testamento y se ve que en el milenio sí van a haber sacrificios, pero no serán sacrificios expiatorios, sino recordatorios que me van a dar memoria de lo que hizo Cristo. Pero es en relación a Israel, no en relación a la iglesia y a los gentiles. Sino va a ser algo en relación a Israel, que su Redentor ya vino, porque recuerden que la restauración de Israel será recién en la segunda venida de Cristo, como nación y como el pueblo de Dios glorioso y capital de naciones. Hoy todavía no está en esa condición, aunque sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Pero mientras estamos en el período de la iglesia, ni israelitas ni gentiles tienen salvación en sus religiones, sino tienen salvación en el sacrificio y ofrenda única que hizo Jesucristo. Nada más. Esto es muy importante. Bien, pasemos al tercer punto. Dejemos un poco el sacrificio de Cristo y vayamos a un punto muy importante, y que es el tema de la decisión por Cristo como único Salvador y Señor. Esto también es algo importante que debemos hacer ver a una persona que estamos evangelizando. que Cristo no solamente es el Salvador del mundo, sino que también es el Señor del mundo. Y aunque esta persona no entienda mucho del señorío de Cristo, es importante decirle que así como también va a recibir a Cristo y va a ser su Salvador, porque eso sí es la prioridad, también deberá ser su Señor. Ustedes contaron en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, cuántas veces se expresa la palabra Señor. Pablo dice que él es Señor de todos. Ah, pero de los cristianos no, de nosotros es el Salvador nomás. Nosotros no somos parte de los todos. ¿Ustedes saben cuántas veces Pablo habla y dice, incluso el apóstol Pedro en sus cartas y el apóstol Juan también? ¿Cuántas veces se pronuncia la palabra Señor, Señor, Señor, Señor, Señor? Y hay algunos que hacen esa vana repetición en sus oraciones, que todo el tiempo dicen Señor, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor. Y prácticamente dicen una palabra Señor, otra palabra Señor, otra palabra Señor. Usarlo como vana repetición no es bueno, no es correcto. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra Señor, en ninguna de las veces que se menciona, está de balde. O está por ser muletillo idiomático. Muletillo vernáculo de las iglesias. No. Está porque cada vez que se dice Señor, nos está recordando a nosotros, los cristianos, que Él es nuestro Señor. No es solo mi Salvador. Él es mi soberano. Él es mi Señor. Él es el capitán de la vida. Él es el que debe gobernar en mi corazón y en mis pensamientos. No puedo ser yo. No puede ser que yo lo tenga a Jesús como mi Salvador, como el que hizo la redención de mi vida, y hasta ahí llego. Él tiene que ser también mi Señor. Él pagó un precio muy alto por mí. Me sacó de la esclavitud del pecado para hacerme esclavo de Él. La palabra doulos del griego no significa solamente servidor o el que sirve, sino que significa alguien que es un esclavo realmente. Y a veces no se traduce de esa manera en nuestra versión es castellana, pero la palabra doulos, de la que viene servidor o siervo, es realmente una persona que está esclava de quien lo compró. Es cierto que Jesús también los llama a libertad, por eso traducen la palabra doulos, no como esclavo, sino como siervo. ¿Por qué? Porque la palabra esclavo en el español implica una persona que no tiene condición ni voluntad delante del que lo tiene. Pero Jesús a nosotros nos llama para servirlo de manera voluntaria. Aunque Él es nuestro Señor, Él quiere que voluntariamente seamos siervos de Él. Que si nos esclavizamos a su vida, lo hagamos por voluntad, no solamente por opresión, que es lo que tiene un esclavo. Un esclavo es oprimido, es tenido como un nadie, casi como un ser impersonal, porque él solo está directamente para hacer todo lo que su amo le dice. Nosotros tenemos un señor, no un amo, tenemos un señor. Alguien que quiere que le sirvamos en una condición voluntaria, por agradecimiento y por amor. El esclavo no sirve por amor. El esclavo es esclavo. ¿Entendemos? Esto es importante saber, que si me quiero hacer esclavo de Cristo, está muy bien, pero también Cristo quiere que lo haga por amor, lo sirvo por agradecimiento, por amor y aprecio a su voluntad, porque Él me salvó, Él ha hecho todo por mí, murió por mis pecados, llevó mi castigo también. Entonces, es importante que el pecador pueda entender esto, que no es que se va a cambiar de religión, sino que se va a cambiar a una nueva relación, no con un sacerdote, no con un maestro de tal y cual religión, sino se va a cambiar a una relación con alguien que lo ama y que ha dado su vida por él. Por ese va a decidir, por él va a decidir para poder llegar a la salvación. El próximo paso entonces debe ser que la persona que entendió que es pecadora y que solo Cristo hizo el sacrificio por los pecados, tiene que saber que es algo personal, no es algo conyugal, no es algo familiar o de parentesco. Nunca hay que dar a entender que tiene que ir a una iglesia o ser bautizado para ser salvo. Solo Cristo pagó por sus pecados y derramó su sangre por su redención. tiene que confiar completamente y plenamente en Él para obtener la salvación de su alma. Esto nosotros tenemos que con toda sinceridad hablar con este hombre o mujer que esté delante de nosotros escuchando el mensaje de salvación. Llevarlo a decisión por Cristo. Más a todos, dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Acuérdense siempre los singulares que tenemos en la Biblia. Acuérdense siempre que Cristo centra todo. Centra la obra por el pecado, centra todo en el sacrificio acepto para Dios y también centra todo en la decisión del pecador, pecadora por Cristo. Solo a Él, nadie más. Ninguno de nosotros ni siquiera tiene que invitarle a la iglesia para evangelizarle y ayudarle a tomar la decisión por Cristo. No tiene que venir al altar en la iglesia para recibir a Cristo como hacen en muchas iglesias. Esa persona si escuchó el mensaje, entendió y recibió a Cristo en su Salvador, aunque esté en el banco. Porque le trajeron, le invitaron quizás a la iglesia para venir a participar y bueno, ahí escuchó el evangelio y creyó. No hace falta que pase aquí enfrente. Si se quiere manifestar y decirle al pastor o al maestro, a la persona que predicó o a un hermano de la iglesia, yo entendí y recibí a Cristo, ¿qué tengo que seguir haciendo? Bueno, ahí sí, asistámosle a la persona, ayudémosle y veamos hasta si no podemos hacer un discipulado para esa persona. Pero debemos entender que la persona tiene que ir a Cristo y también nosotros, no solo llevarles o ayudarles a la decisión por Cristo, sino que también tenemos que hacerle ver que ahora su vida le pertenece a Cristo y él le debe servir a Cristo. No al pastor de la iglesia, no a los diáconos de la iglesia. Tiene que servirle a Cristo. Debemos ayudarla a entender que él ha llegado a una libertad en Cristo del pecado. Y tiene que poner sus miembros al servicio de la justicia, dice Romanos capítulo 6. Esto también es muy importante. No nos olvidemos nunca. Dice el famoso pasaje de la Biblia, el más famoso de todos, que siempre decimos y todos medios ya saben cuál es. ¿Cuál es el pasaje que todos los cristianos saben de memoria? ¿Eh? Juan 3:16. Bien, bien, aquí la hermana ya estaba entendiendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, aquí viene la parte importante, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:16 y 18. Ahora, aquí hay algo importante, 18. Ahora hay algo importante acá. Así como tenemos que decirle a la persona que tiene que recibir a Cristo, que tiene que creer en Cristo como su Salvador personal, creer en toda la obra que Él hizo salvífica a través de su sacrificio, también debemos decirle y ser sinceros y decirles, aunque le asuste y no le dé un rostro muy grato, tenemos que decirle, ¿qué pasa si no recibe a Cristo? Porque el rechazar a Cristo es de manera pasiva o dramática. Están esos que dicen, no, a mí no me importa eso, está bien, gracias por decirme, pero eso no es para mí. Y están los que dicen, ah, bueno, gracias por su palabra, qué linda su palabra, pero no dicen nada. No toman ninguna decisión. Entonces son los que rechazan de manera dramática, activa, y los que lo hacen de manera pasiva no dicen nada, pero lo rechazaron. La persona tiene que tomar una decisión, no le queda otra. Y debemos hacerle entender a ese hombre y mujer que pueda estar escuchándonos, debemos hacerle entender que si no recibe a Cristo, lo lamento, usted solo eligió la condenación. Usted solo o sola escogió la condenación, y la condenación, según Jesús, en Mateo y principalmente en Lucas, es el infierno. La persona que rechaza a Cristo, que no recibe a Cristo como Salvador personal, esa persona se va a ir al infierno. No porque Cristo quiera condenarlo, no por eso, sino simplemente porque el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, vino para salvar al mundo, pero el mundo no lo quiso a él. ¿O no dice esto en Juan capítulo 1, versículo 11? A lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. ¿Entendemos? Pero así también, como el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, también muchos hoy entre los gentiles rechazan también al Salvador que Dios nos ha dado. Y si lo han rechazado, sepa una persona que por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, esa persona será condenada inmediatamente. Nadie se va a ir al infierno sino solo por una cosa: no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. No por ya sus pecados, porque sus pecados tienen solución. Sus pecados pueden ser perdonados, pueden ser remitidos, pueden ser quitados del corazón, pueden ser totalmente redimidos, porque Cristo ya hizo la obra, la solución para los pecados ya está hecha. Lo que no está hecha, la solución, es para el que rechaza a Cristo en esta vida. Porque Cristo no salva a nadie que ya haya muerto sin Él. El que murió tiene una sola condición: condenación. Y esto nosotros tenemos que ser claros cuando evangelizamos. Repito, no es la idea asustar a la gente. Y si se asusta, bueno, se va a asustar la persona. Depende de la sensibilidad que tenga como persona. Puede que se asuste, pero tenemos que ser muy claros en el mensaje. Ser sinceros, pero ¿por qué ser sinceros? Porque quisiéramos que esa persona entienda y se dé cuenta que no tiene otra solución para llegar al cielo y a la vida eterna. No tiene otra solución que no sea decidir y creer en Cristo como Salvador personal. Y terminemos con Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No está el nombre de María, no está el nombre de José, no está el nombre de Pedro, no está el nombre de Juan, de San Apóstol, San Andrés y San Lucas y tantos otros nombres que hay hoy que son supuestos santos. No está ninguno de los papas canonizados entre los nombres que pueden darnos salvación, porque no hay ningún otro nombre. Solo el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que predica la Biblia, no la religión ni la secta, sino solo el nombre de Jesús que nosotros vemos en la Biblia y por la palabra de Dios, es en el único que podemos ser salvos. Esto también hay que aclarar, porque hoy hay muchos Jesús. Hay muchos Jesús. Está el Jesús de la Iglesia Católica. Está el Jesús de los Testigos de Jehová. Está el Jesús de los mormones. Están bien dibujados también. Son lindos, ojos celestes, medio rubios, cabellos castaños a veces. Está también el Jesús de los adventistas. También está el Jesús de varias otras religiones, que también los pintan y los hacen. Está el Jesús de la estampita. Está el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Vieron cuántos Jesús hay? Hay muchos. Pero en la Biblia hay un solo Jesús. Está el Cristo de la gente y está el Cristo de la Biblia. Y este es el Cristo que nosotros tenemos que predicar. En el nombre de este Cristo es en quien todos los que quieran y reciban a Cristo serán salvos. Llegarán a la salvación. El que no recibe al Cristo que nos habla la palabra de Dios, esa persona no recibió al verdadero Cristo. Habrán muchos Cristos, habrán muchos que vendrán en mi nombre, dijo Jesús. Y son muchos. Son muchísimos los Jesús que predican hoy en el mundo. Pero hay un solo Jesús que predica la Biblia. Y a ese es al que nosotros tenemos que oír. Es a ese al que nosotros tenemos que hacer ver. Y nosotros tenemos que predicarlo y mostrarle a las personas que aún no tienen la salvación, que por la gracia de Dios nosotros sí la pudimos obtener. Así que, hermanos y hermanas, seamos honestos y seamos siempre responsables del mensaje que Dios nos ha dado a nosotros. En el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 20, dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Tenemos un mensaje que entregar a la gente. Nosotros no somos embajadores de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de algún país de Europa, de Asia, de África u Oceanía. No, somos embajadores del cielo. Tenemos un mensaje de nuestro Salvador, de nuestro Señor, que debemos compartir. Y Él quiere que lo compartamos, quiere que todos lo sepan. Por eso, seamos responsables de predicar, de hablarlo y de enseñarlo si así es necesario, pero que todos puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, porque podemos predicar tu palabra, podemos hablar tu evangelio. Gracias por la gente a la que pudimos hablar. Y ayúdanos, Señor, a que podamos seguir hablando a muchos más, pero que también muchos más tomen la decisión por Cristo. Sepan que tienen esperanzas, sepan que pueden conocer a Cristo como Salvador personal y pueden llegar a tener la vida eterna que tú la das como un precioso regalo a quien la quiera recibir. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de predicar y de hablar. Gracias por los diferentes ministerios que podemos hacer para que muchos puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Padre nuestro, oramos para que nos sigas ayudando, que sigas llamando al arrepentimiento a muchas almas más, antes que lleves a tu presencia a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por mezclado.